para la iglesia, en la solemnidad de Pentecostés, en que la iglesia recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre María Santísima, los apóstoles reunidos en el Senado. Pentecostés era y sigue siendo una fiesta judía. Los judíos celebraban 50 días después de la Pascua. Justamente el nombre de Pentecostés es una palabra griega que significa 50, 50 días. Los apóstoles estuvieron los días que vivieron entre la ascensión del Señor y Pentecostés reunidos en el Senado, según les había sido mandado del cielo, esperando el don que reciben el día de hoy. Durante esos días estuvieron en oración, estuvieron repensando todas las cosas que habían visto hacer y decir a nuestro Señor, todas las cosas que habían sucedido con nuestro Señor, porque ahora les resultaba evidente que cuando les había tocado vivirla, les había escapado el sentido. Pero no acababan de entender, necesitaban justamente recibir esa luz que viene de lo alto y que esclarece el misterio de Cristo. Durante estos días, ellos eligieron al reemplazante, al sucesor de Judas, el traidor. La elección cayó sobre el apóstol San Matías. Bien, así estuvieron los 10 días siguientes a la ascensión, hasta que el día de Pentecostés escucharon como el rumor de un viento poderoso y vieron descender sobre ellos como lenguas de fuego y se sintieron transformados, se sintieron convertidos en hombres buenos. Seguían, por supuesto, siendo las mismas personas, pero todo el mundo interior de ellos había cambiado, era como si tuvieran una nueva inteligencia, una nueva voluntad, un nuevo corazón. Y el cambio interior se deja ver por el cambio exterior, cuando varía la actitud de ellos. Seguían conservando el temor a los judíos, sabían que los judíos eran hostiles al mensaje de Cristo, a la palabra de Cristo, por eso estaban encerrados, recelosos, temerosos. Bien, cuando reciben el Espíritu Santo salen como disparados hacia afuera. La gente, al ver ese fuego que desciende del cielo y al escuchar el rumor, el fragor del viento, se congrega. Pentecostés era una de las grandes fiestas judías y, según era costumbre, venía gente de los cuatro rincones del mundo para celebrarla, para participar de la celebración en el templo, porque los judíos, entonces como ahora, vivían en su mayoría dispersos por los cuatro rincones del mundo. Y al congregarse, a ver qué sucede, qué es ese fenómeno extraño del viento y del fuego que desciende sobre esa habitación, ven salir a Pedro al balcón de la casa y le escuchan proclamar el misterio que ha tenido lugar. Se ha cumplido, dice San Pedro, lo que el Señor tantas veces había prometido por boca de los profetas. Por ejemplo, el profeta Joel y tantos otros habían profetizado, habían anunciado que cuando llegase el tiempo determinado por Dios, Él derramaría su Espíritu sobre su pueblo. Y San Pedro explica que ese Espíritu que acaban de recibir ellos, para a su vez comunicarlo a los demás hombres, ese es el Espíritu de Jesús, el Espíritu que Jesús nos ha ganado con su encarnación, su muerte en la cruz, resurrección y ascensión al cielo. Algunos los tomaron a risa y decían que están borrachos, pero otros se dejaron convencer por el testimonio de Pedro, sobre todo fueron dóciles a la gracia, Dios da la gracia de la fe, que esclarece al hombre acerca de los misterios, y es que el hombre está bien dispuesto, no le pone resistencia, y preguntaron qué tenemos que hacer para salvarnos. Y San Pedro les dice, creer en el nombre del Señor Jesús y bautizarse. Bautizó una gran cantidad ese día. Y ese día nace, o por lo menos se muestra públicamente, la Iglesia. El Espíritu Santo es el que hace la Iglesia, porque somos Iglesia en la medida en que el Espíritu de Cristo pasa a ser nuestro Espíritu. Por la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es también nuestro. Y entonces vivimos como injertados en Cristo, se cumple en nosotros la parábola de la vida y los sarmientos, y al tener esa comunión de vida, esa comunicación vital, somos otros Cristo, somos el Cristo total, porque la vida de Cristo se extiende hacia nosotros, que somos sus miembros, y entonces Iglesia. Ese misterio de la extensión de la vida de Cristo hacia nosotros la hace el Espíritu Santo. Bien, la Iglesia que nace con la efusión del Espíritu Santo comienza a vivir de un modo ejemplar. Los apóstoles y los discípulos llaman la atención en Jerusalén por la piedad que muestran en su vida, por el estilo ejemplar que tienen en medio de ese pueblo carnal, grosero, espiritual, cuya fe sufría tantas deformaciones. Iban al templo cotidianamente y en una oportunidad San Pedro hace un milagro, cura a un tullido y lo cura en el nombre de Cristo. Y entonces pronuncia su segundo sermón, muy importante, debemos siempre recordarlo. Cuando los demás creen que él mismo ha hecho el milagro, San Pedro les explica que lo ha hecho en el nombre de Cristo y que por medio de ese milagro Dios ha querido enseñar a todos aquellos que la salvación del hombre radica en el nombre de Cristo. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque la perdición del hombre viene por el pecado, por aquel que empuja al hombre al pecado, que es el demonio, y el único que puede vencer al pecado y al que nos empuja al pecado, que es el demonio, ese es Cristo. Cuántas veces buscamos la salvación del hombre al margen de Cristo, en lugar de salvación vamos hacia una mayor perdición. Esto hay que recordarlo insistentemente. El siglo XX vive como obsesionado por la salvación, por la liberación. Sí, es cierto, el hombre tiene derecho a ser salvo, tiene derecho a ser liberado de todas sus opresiones, esclavitudes, perfecto. Pero el único que lo puede liberar es Cristo. La liberación del hombre se da en la medida que acepta el misterio de Cristo. Si no, queda prisionero de los otros hombres. No hay arreglo para la tragedia del hombre. Este segundo sermón de Pedro es de extraordinaria importancia y vigencia, hoy, especialmente en el siglo XX. Bien, los apóstoles continúan predicando y cada vez se acerca a ellos, se arriba a ellos un número mayor de gente. Claro, los jefes de la sinagoga no ven con buenos ojos este fenómeno de conversión masiva hacia la fe. Entonces mandan a llamar a los apóstoles y les ordenan terminantemente acabar con la predicación. Pero Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y determinan ya de seguir predicando. Entonces los apóstoles son encarcelados y viene un ángel y los libera milagrosamente. Y los que lo habían mandado a la cárcel se enteran que en lugar de estar en la cárcel están nuevamente en el templo predicando. Y con mucho cuidado, con mucho respeto los mandan a llamar porque el pueblo está asombrado ante la predicación de los apóstoles y los tiene como enviados de Dios. Aquellos que los mandan a llamar temen un tumulto, una sublevación popular. Nuevamente comparecen ante los miembros de la sinagoga. Y Pedro vuelve a pronunciar un sermón delante de ellos. Los exhorta a la conversión a Cristo, pero los de la sinagoga se resisten y los mandan a azotar. Y los apóstoles salen alegres, gozosos, por haberme decidido padecer algo en nombre de Cristo. Acá hay varias cosas para admirar. En primer lugar, la misericordia de Dios. Aunque los judíos habían clavado a Cristo, Dios, por medio de los apóstoles, sigue predicándoles la conversión. Han matado a su hijo y Dios los sigue llamando como a hijos. La voluntad de perdonar de Dios es extraordinaria. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera llegar a sospechar o imaginar. Han clavado a Cristo y Dios les envía a los apóstoles, que son otros Cristos, para atraerlos a la fe. Y la otra cosa que es para mirar, pero tristemente nos llena de asombro, nos llena de dolor, es el empedernimiento de los niños, el endurecimiento. Siguen haciendo oídos sordos al llamado de la fe. Se obstinan en rechazar a Cristo antes y a su iglesia ahora. Bien, lo cierto es que comienza la persecución, al poco tiempo es martirizado San Esteban, luego Santiago, y cuando Pedro está a punto de ser martirizado, nuevamente hay una intervención milagrosa que lo libra. Los apóstoles entienden que se tienen que dispersar, porque Jerusalén se ha convertido en un lugar extremadamente peligroso para ellos. Se reúnen por última vez y en el primer concilio de Jerusalén. Nos ha aparecido a nosotros y al Espíritu Santo, dicen los apóstoles, en que determinan que también los paganos están llamados a la fe y que no es necesario imponerle a los paganos que se conviertan a la fe de Cristo los ritos de la antigua ley. Luego se dispersan y caminan todos hacia la predicación del misterio de Cristo y caminan todos hacia el martirio, porque todos los apóstoles murieron mártires. San Juan murió cuando tenía alrededor de 100 años, tal vez un poco más que 100 años. Murió en la cama, pero sin embargo es mártir, porque tres veces fue torturado durante su vida y se salvó milagrosamente, especialmente una oportunidad en que fue arrojado un caldero de aceite hirviendo. Dios lo salvó porque lo quería reservar para componer el cuarto evangelio, el libro de más profunda revelación que hay en toda la Sagrada Escritura, y el Apocalipsis, el libro que nos esclarece el misterio del fin de los tiempos. Pero aunque se haya salvado por intervención milagrosa de Dios, es sin embargo verdaderamente mártir, porque conoció hasta la muerte los dolores de la tortura, los dolores que sufre el cuerpo cuando cae en manos de aquellos que odian en nosotros la fe de Cristo. Estos son los frutos del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo no dejó de descender ese día. No descendió entonces por primera y única vez. No, al contrario, ha estado siempre operando desde el principio del mundo. El Génesis nos dice que al principio de los tiempos el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El Espíritu es aquel que inspiró a los profetas. El Espíritu es aquel que hizo que los justos del Antiguo Testamento tuvieran fe en el Mesías. El Espíritu, sobre todo, es aquel que formó en las entrañas de María Santísima la humanidad de Cristo. Y el Espíritu es el que hemos recibido nosotros el día del bautismo. Lo hemos recibido con mayor abundancia el día de la confirmación. Lo recibimos cada vez que oramos bien. Oramos no solo con la boca, sino con la mente y el corazón. Y lo recibimos cada vez que tomamos con dignidad un sacramento, que nos acercamos como corresponde a recibir los sacramentos. El Espíritu incesantemente se inclina sobre las almas de los hombres que están bien dispuestos para formar en nosotros la imagen de Cristo. El Espíritu es, ante todo, un Espíritu de verdad. Nos hace conocer el misterio de Cristo. Hace que la Iglesia conozca con verdad el misterio de Cristo. Los protestantes se asombran de que el Papa sea infalible. El Papa es infalible en la fe cuando enseña algo como dogma, por la sencilla razón de que es el jefe de la Iglesia, el representante de Cristo en la Iglesia, y la Iglesia no puede errar acerca del misterio de Cristo.